Desde Onda Campus, Zahori Club Radio, con Mario Moreno. Queridos oyentes, hoy volvemos para descargar con vosotros nuestras iras. Es broma. Comenzamos en Zahori Club Radio con Shabogwan Sand y la canción que titulan por nombre Por la Revolución. A ver si movemos el culo. Bueno, ahora quiero presentaros un grupo que mezcla música tradicional de los Balcanes y música indie. Ellos se llaman The Vodka y lo que suena es Death by Blonde. We'll be right back. Bueno, vamos a ver cómo está el mundo y pasamos a noticias de actualidad. Nueva Rumasa debe a sus empleados una cifra superior a 3 millones de euros. Parece que se quiere retirar con todos los fondos y jubilarse antes de tiempo. Bueno, antes de tiempo, tiene 80 años casi. Parece que se está preparando para evacuar la tierra, por lo que pueda pasar, lo digo. Un terremoto azota Nueva Zelanda con 65 muertos, que se sepan de momento, y el terremoto tiene en la escala Richter 6,3 grados y ha dejado la ciudad de Christchurch en desastre total. Ahora, dada la cercanía de las elecciones autonómicas, advertiros que la política daña seriamente la salud económica y social. Para relajar de nuevo las mentes y quedaros adormecidos, os presentamos lo último de Radiohead. El último álbum tiene de nombre The King of Limbs y destacamos la canción que tiene por título Feral. We'll be right back. Para seguir con la presentación del nuevo disco de Radiohead, os invitamos a escuchar Lotus Flower. Y si podéis, buscad el vídeo en YouTube, Thom Yorke en estado puro. We'll be right back. Y seguimos con Kula Shaker, dándonos un espectáculo con Song of Love, Narayana. Como habéis podido escuchar, un coro acompaña al tema principal con cantos karmáticos. Narayana es otro nombre para Vishu, dios de la Trinidad hindú. Significa algo así como el que transita por las aguas infinitas del universo. Thank you. nos vamos con The Big Good Tanians. Es un trío canadiense compuesto por tres chicas que mezclan el country con el folk. Y aquí os dejo esta pieza, Waiting Around to Die. Thank you. Bueno, hoy quería tocar un asunto bastante delicado. Seguramente muchos conocerán que las farmacéuticas realmente se están dedicando a hacer negocio, ¿no? Hoy quería presentaros a Gwendolyn Leslie Olsen, que pasó más de una década como representante de ventas en la industria farmacéutica, trabajando para los gigantes de la salud, tales como Johnson & Johnson, Bristol Myers, Skip y Abbott Laboratories. En el año 2000 se marchó horrorizada por los métodos, estrategias e intereses que caracterizan a dichas multinacionales, más allá de las apariencias externas y del marketing interesado. Quiero que busquéis un vídeo que pueden ver a través de YouTube, y si ponen en el buscador confesiones de una representante de la industria farmacéutica, podrán escuchar las palabras de esta mujer, ¿no? Gwen Olsen. Y bueno, pues sigo contando un poco lo que se denuncia en este caso con la industria farmacéutica, ¿de acuerdo? Todo esto viene por el nombramiento de un directivo de la gran farmacéutica Novartis como miembro del Comité Asesor sobre Enfermedades de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y desata las iras de las ONG. El nombramiento de un directivo de la gran farmacéutica Novartis como miembro del Comité Asesor sobre Enfermedades de la OMS, Organización Mundial de la Salud, desata las iras de las ONG. El nombramiento de Paul Herling, un directivo de Novartis, como miembro de un grupo asesor de la OMS, ha vuelto a poner en la picota de la independencia de la organización que dirige Margaret Chan. La alerta la dio el 20 de enero un grupo de 9 ONG que han protestado porque creen que un claro conflicto de intereses afecta al director de investigación corporativa de Novartis. El grupo para el que ha sido nombrado es el consultivo de expertos en investigación y desarrollo. Su función es discutir y definir estrategias para abordar las enfermedades que afectan a los países en desarrollo, desde las infecciosas a otras crónicas como el cáncer y la diabetes. Los firmantes, entre los que están Médicos Sin Fronteras e Intermon Oxfam, creen que no es de recibo que Herling, que dirige el Fondo para la Investigación y Desarrollo en Enfermedades Olvidadas de Novartis, uno de los programas afectados, esté en el grupo. Que Herling acuda a las reuniones es completamente rechazado por Tido von Soenheren, director de la campaña para medicamentos esenciales de Médicos Sin Fronteras. Y este dice que no es apropiado que participe en el grupo, ya que es el autor de uno de los programas que se van a evaluar. Las críticas de un grupo de ONGs, aunque algunas sean tan conocidas como Médicos Sin Fronteras o Intermon Oxfam, no habrían sido un gran dolor de cabeza para la Organización Mundial de la Salud, pero la institución que dirige la China, Margaret Chan, está todavía convaleciente del desgaste que le supuso la gestión de la gripe causada por el H1N1, es decir, la gripe A, y un deterioro que ha hecho retroceder la imagen pública de la Organización Mundial de la Salud hasta los niveles que tenía antes de la aparición del SARS, la neumonía típica asiática, en 2003, cuando este supuesto Ministerio de Sanidad Mundial era poco más que una oficina para pobres de la ONU. Al contrario que con el grupo consultivo de expertos de investigación y desarrollo, que es el que ahora está bajo sospecha por la incorporación de Paul Herling, un alto directivo del laboratorio suizo Novartis y autor de uno de los programas que van a evaluarse, entonces la OMS mantuvo en secreto el nombre de los 16 expertos que le habían asesorado sobre la gripe. Ni siquiera los requerimientos del Consejo de Europa consiguieron que rompiera su mutismo. La versión que siempre dio Chan fue que esto se hacía precisamente para salvaguardarlos de posibles presiones por sectores interesados, como los fabricantes de vacunas. Pero cuando, pasada la declaración de pandemia, se dio a conocer la lista, las críticas arreciaron. De los 16 expertos, 6 habían declarado conflicto de intereses. De ellos, 3 trabajan en laboratorios estatales, pero que habían recibido fondos de las farmacéuticas, una práctica habitual, y 2 habían asesorado y cobrado sus trabajos directamente a la industria. Estás escuchando Zahori Club Radio con Mario Moreno. No te cases, que yo quiero oír tu voz. La ineficacia y peligro de los antidepresivos. Los antidepresivos modernos, como puede ser Prozac, hacen la actuación de un placebo, es decir, que no sirven para nada. Lo constató un equipo de investigadores tras revisar los 47 estudios que la FDA recibió entre 1987 y 1999. Hoy se sabe, además, que tienen numerosas contraindicaciones e interacciones, pues pueden provocar, entre otras, reacciones generalizadas, picor, erupción en la piel, urticaria, inflamación de los vasos sanguíneos, alergias cutáneas, dolor en las articulaciones, fiebre, indisposición, ganglios linfáticos agrandados, hinchazón de tejidos, escalofríos, sensación de calor, en fin, un montón de cosas, incluso la sensibilidad a la luz del sol, descamación de la piel, reacciones al aparato digestivo, diarrea, náuseas, vómitos, digestión difícil, dificultad para tragar, alteración del sentido del gusto, saquedad de la boca, pérdida del apetito sexual y todas esas cosas, alucinaciones, acciones maniáticas, confusión, agitación, erección prolongada y dolorosa, secreción de leche y otras reacciones genéricas como pérdida de cabello, bostezos, vista borrosa, dilatación de las pupilas, sudores, un sinfín de enfermedades. ¿Qué quiero decir con esto? que se cuiden bien, que hagan deporte, que coman fruta, que hagan lo que quieran con su vida, pero siempre de manera sana. Nunca tomen antidepresivos. Ese es el cometido, ese es el fin, y por eso quería sacar este tema a la luz. En cuanto al tema de la gripe A, bueno, todos sabíamos lo que estaba pasando. Hoy día ya se conoce a ciencia cierta, digo a ciencia cierta porque se ha demostrado científicamente que la vacuna que se garantizaba para la población no es efectiva. Es más, incrementaba las enfermedades respiratorias y bajaba toda la función inmunológica del cuerpo, la función natural que tiene el cuerpo para defenderse de los posibles, digamos, virus, infecciones de cualquier tipo. Bueno, y para ir terminando este pedazo de programa, queremos poner a Cold War Kids con su canción Hand Me Up to Try. We'll be right back. Bueno, qué temazo de Cold War Kids. Con esto queremos terminar el programa y para el próximo día pues ya tendremos a nuestro colaborador especial, Dani, y seguramente nos traiga cosas muy interesantes, como por ejemplo el tema de las convulsiones solares o los chemtrails. Seguramente hablaremos de los chemtrails y sobre todo la actualidad que tenemos hoy día en los países árabes, que no es poco. Así es que hasta el próximo día en Zahori Club Radio.